resumen de noticias latinoamericanas. En Venezuela, asesinan a dirigentes obreros en estado de Aragua. Se trata de los trabajadores Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, dirigentes de la organización Unidad Socialista de Izquierda y de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado de Aragua. Los confusos hechos ocurrieron a altas horas de la noche, cuando los dirigentes se encontraban en el sitio denominado La Encrucijada, en la ciudad de Cagua, después de haber participado durante el día en tareas de solidaridad con los trabajadores de Alpina, quienes se encuentran en un conflicto laboral. Horas antes del asesinato, los dirigentes, junto a los trabajadores, habían tenido que enfrentar la represión policial que intentó desalojarlos de la compañía. De acuerdo a la investigación preliminar, Richard Gallardo, Carlos Requena y Luis Hernández, este último, secretario general del sindicato de la Pepsi Cola en Venezuela, se encontraban en el estacionamiento de un centro comercial, cuando habrían recibido varios impactos de balas efectuados presuntamente por un sujeto que se trasladaba en una moto. La Unidad Socialista de Izquierda y la Unión Nacional de Trabajadores del Estado de Aragua hicieron un llamado a todos los trabajadores de Venezuela a movilizarse para impedir que estos crímenes queden impunes y a luchar para evitar que el Estado de Aragua y el resto del país vuelvan a ser escenario de crímenes tan atroces como lo ocurrido en la madrugada del 28 de noviembre. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Panamá, sancionan a empresa canadiense por no cumplir la ley. La Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá impuso una multa de casi 2 millones de dólares a la empresa Petaquilla Gold por incumplimiento a la ley y daños al ambiente en el área de concesión de la mina de oro en el Cerro Petaquilla. La empresa también fue sancionada por carecer de un estudio de impacto ambiental aprobado por la autoridad, lo cual afectó gravemente los bosques que rodean la mina de oro. Por el gran daño registrado en el lugar, la Oficina Ambiental Panameña ordenó la suspensión de todos los proyectos mineros de Petaquilla, lo cual incluye a Tec Cominco e Imed Mining, otras empresas canadienses. Durante varias semanas, el Comité Pro Cierre de la Mina Petaquilla y la Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas, conjuntamente con la Coordinadora Campesina por la Vida, llevaron a cabo protestas ante la Embajada de Canadá en Panamá, ubicada en Marbella. Estas mismas organizaciones entregaron una carta al gobierno canadiense en la cual exigen el cierre inmediato y definitivo de todo proyecto de minería metálica a cielo abierto en la región de Petaquilla y en todo el territorio nacional, por ser una forma de explotación minera contraria a un desarrollo sostenible, y también una indemnización a la nación y al Estado panameños por el daño integral causado en los ecosistemas de Petaquilla y el corredor biológico mesoamericano. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Bolivia, decomisan media tonelada de municiones procedentes de Estados Unidos. La aduana de Bolivia realizó esta semana el hallazgo del armamento, el cual es del mismo calibre que el utilizado por la oposición en el departamento amazónico de Pando, el pasado 11 de septiembre, donde murieron varios campesinos. En total, el operativo logró incautar 22.500 cartuchos de calibre 22, 10.000 cartuchos para escopeta, 36.000 fulminantes y más de 111.000 balines, así como vainas vacías recargables, según indicó la Aduana Nacional de Bolivia en un comunicado. El presidente de la aduana, general Wilfredo Vargas, destacó la peligrosidad de este cargamento con origen en Estados Unidos y considerado como contrabando, pues llegó a Bolivia camuflado en calidad de enseres personales y sin la licencia del Ministerio de Defensa. El gobierno boliviano se mostró preocupado ante la posibilidad de que se encuentren en camino cargamentos similares de armas, por lo que se ha desplegado a personal especializado para detectar embarques sospechosos en todo el país.